Buenos días a todos, gracias por estar. Esto nos permite difundir lo que se está haciendo. Bueno, nosotros, nuestra institución, la UGRA, hace muchos años que tiene un convenio marco con el Ministerio de Trabajo de Nación, que es justamente para capacitar la gente en lo que respecta, en este caso muy específico, en la hotelería y la gastronomía. Hoy estamos esta aula ambulante, que hay dos. Nuestra institución tiene dos aulas, una para el norte del país y esta que está hoy acá, que es para la Patagonia. Esta viene ahora estuvo en el Bolsón, Bariloche, y bueno, hoy le tocó a Viedma. Hoy nosotros hemos empezado justamente hoy van a ser cuatro cursos durante 15 días, es de cocina básica, cocina regional, montaje de plato y repostería. Hoy iniciamos con cocina básica, es un curso de 20 horas, va a ir todas las mañanas de 9 a 13 horas, y a la tarde cocina básica, que va de 14 a 18 horas. ¿Algún requisito? No, los requisitos, lo único que es copia del DNI y CUIL. Y nada más, los cursos son gratuitos, se le da el delantal, se le da a los chicos, a los participantes, delantal, un gorrito de cocinero, guantes de látex y barbijos, que es más o menos lo que se usa básicamente en la cocina, ¿no? ¿Qué cantidad de inscriptos hay? Vemos que ya ha comenzado y si hay posibilidades de cuatro cursos, hay posibilidades, sí, siempre algún lugarcito hacemos porque siempre se cae, pero arrancamos bien, arrancamos con la capacidad con 25 compañeros, chicos que se habían anotado. Así que bueno, los cursos son básicos, como decimos, son de impactos, así que bueno, sabemos que no va a salir un cocinero, pero la idea es despertar en ellos y que tengan por ahí la idea de qué es un restaurante o qué es una cocina. Se les enseña todas las cuestiones básicas, los elementos de cocina, los productos, los alimentos, qué es un bivalvo, qué es un marisco, qué es un molusco, los cortes, distintos cortes, lo que es un pescado, que cuando está afuera es pescado, mientras está adentro es un pez, pero cosas así, ¿no? Todo lo básico, y después, algunos platos también en la cocina regional, se va a cocinar como hacer bizcachas, una bizcacha en escabeche, en un pollo al disco, otras cosas, avestruz, si conseguimos, algunas cositas de esas que es lo que tenemos, o jabalí, que es lo que tenemos también, ¿no? Vargas, ¿la capacitación está a cargo de quién, de personal local o viene gente de afuera? Nosotros tenemos en el tema de cocina tenemos un capacitador que hace 15 años ya que trabaja con nosotros, que es Miguel Ovalles. Es un jefe de cocina, él trabaja en Bahía Blanca. Estuvo mucho tiempo acá radicado en Viedma y ahora está trabajando en Bahía Blanca. Gracias a Dios lo hemos agarrado unos días desocupado y pudo venir porque nosotros nos da garantía de que realmente es un profesional que merece que está a la altura de las circunstancias, ¿no? Yo, si me permiten, quiero agradecerle al señor intendente, José Luis Fulque, el hecho de habernos prestado este sector acá, que es muy lindo, no lo conocía. Si bien el Ministerio de Trabajo juntamente con el gremio tenemos que trabajar con los municipios de cada una de las ciudades, pero el comportamiento ha sido excelente y las instalaciones que tienen, nosotros estamos dando, ahora tenemos un gazebo que lo hemos puesto, está un poquito fresco a la mañana, no está tan fresca, pero hay vientito. Pero en el caso de que llueva y eso, tenemos lugar adentro para seguir con la capacitación y que no se pierda, ¿no? Es decir, no se suspende por mal tiempo. Bien. ¿Cómo está en la región la demanda y la oferta en cuanto a gastronomía de lo laboral, digamos? Está bien. Y estamos muy complicados nosotros. Nosotros en estos últimos dos años nos han cerrado 2.800 establecimientos. Lo cual, lo que ha sido la pequeña y mediana empresa, las pymes, aquellas que van de 5 a 15, 20 empleados, han cerrado, pero es impresionante. Viedma está pasando por una situación de esa también, no escapa a la general del país. Es una situación muy complicada, muy, muy complicada. Esperemos que esto en el corto plazo se pueda revertir, ¿no? Y más ahora en temporada baja. En verano, bueno, más o menos se va paliando, pero llegando la temporada baja, como es ahora, la situación es muy compleja. ¿El tema tarifario es lo que más perjudica o cuál es el factor determinante para cerrar un local? Y no, el tema tarifario, el tema de la luz, realmente en un establecimiento el gas, las tarifas, bueno, cierran directamente, no se puede pagar. Los que están trabajando sin pagar las cargas sociales, sin pagar un montón de cosas. Siguen abiertos, pero endeudándose. Porque, y bueno, nos van a ver al gremio. Bueno, pagá primero al personal, tené abierto, que por lo menos está trabajando, están comiendo, le está llevando la comida a la familia. Y después, bueno, veremos cuando acomode, de qué manera acomodás la carga con la obra social, con la organización sindical y eso. Pero bueno, la situación es muy compleja, muy compleja. Calculo que en otros rubros debe ser igual, por lo menos en la hotelería y la gastronomía es muy complicada.